Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 294. La Bruja de las Palabras, buenas noches. Buenas noches. ¿Hacen entregas a domicilio? Sí, el Bruja Delivery. ¿Tiene radio? Sí, chiquita, pero tengo. Bueno, ahí le dejamos el envío. ¿Qué es lo que necesita? Sí, necesitaría que me manden algo para moverme un poco de donde estoy. Me doy cuenta que estoy medio rígido últimamente. Bien, a ver, mover un poco las creencias. ¿Qué más? Mándeme también una ilusión. Pará, che, ¿ustedes también quieren ilusiones? Tres ilusiones, por favor, señorita. ¿Verdaderas o falsas? ¿Verdaderas o falsas? Las ilusiones falsas son más baratas, pero nunca se concretan, ¿eh? No. Mándeme verdaderas. ¿Y qué más? ¿Esperanzas tiene? No, acá no vendemos esperanzas. Lo que le puedo mandar es que se deje de joder y se ponga en marcha. Ah, no sé. No. Prefiero seguir un poco más en el mundo de las imposibilidades. Bien, ¿qué más? No, nada más. ¿Nada más? Le mando un poco de audacia. Es una gentileza de la casa. Así se anima a pedir más de lo que su cabecita imagina. ¿Le parece? ¿Cómo va a pagar? ¿En efectivo? ¿Tarjeta? Con un oído crítico. Ah, fantástico. Entonces es gratis. Bueno, le preparo el envío. ¿Y cuánto demoran? El tiempo que usted necesite. Gracias. Chau, chau. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Vamos a leer, sí, porque no me podía resistirme, señor. Quiero comentar este libro maravilloso que ha escrito una mujer. Tenemos después otra mujer escribiendo, ¿eh? Vanessa Lem. Es un libro de hace pocos años, 8 años nomás. La filosofía animal de Nietzsche. Ahí está, listo, lo dijo. Vanessa Lem, doctora en filosofía, no importa. Los títulos, ¿sabes? Que me importan cada vez menos. Me importa lo que dice. Claro, Carlos, y los griegos decían eso. Hace 2500 años los griegos decían, no importa quién lo diga. Importa si lo que dice... ¿Qué? ¿Nos sirve? ¿Nos da buenos frutos? ¿O si es estéril o incluso nocivo? Eso es lo único que nos importa. No nos importa el apellido, el nombre, el título ni nada. Pero en La Bruja, por contrato, tenemos que aclarar que se trata de una mujer. De las mujeres que finalmente están comenzando a llegar. Había habido otras... que también escribieron, pero que no siempre eran tan femeninas, si me permite la disquisición. No se trata del largo del pelo, sino de esa cosa femenina que sin pudor puede hacer un libro que se llama La filosofía animal de Nietzsche, y se te queda mirando y dice, ¿y qué? Y a continuación... te hace un libro que es magnífico, que tiene unas notas, unas fundamentaciones teóricas que es deslumbrante. Pero está hecho no para satisfacer la mentalidad masculina, el patriarcado, sino que está hecho para sumar puntos para que para la vida. Porque no desprecia la vida. Y las mujeres son reinas en eso, cuando han podido sobrevivir al patriarcado. Están casi todo el tiempo mirando la vida y de vez en cuando dicen algo racional para que no se note. Es que lo racional no tiene importancia para la vida, sí lo tiene para el patriarcado, digamos. En la introducción nomás, Vanessa, en su libro La filosofía animal de Nietzsche, dice que su libro examina las posturas de Nietzsche sobre la cultura y la civilización. Dos cosas muy distintas para Vanessa. Bien, al fin. la política y la moral, la historia y la verdad, a partir de considerar al ser humano, ese va a ser su punto de partida, el de Vanessa, siguiendo a Nietzsche, va a considerar al ser humano como parte de un continuo de vida animal. Es decir, viene la ameba, la lombriz, el ratón y después venimos nosotros, por decirlo rápido, ¿no? A lo largo de sus escritos, dice Vanessa, Nietzsche se refiere al ser humano como animal. Además, de unos modos tremendos lo hace Nietzsche. No sé si lo podemos decir acá. Lo que diferencia al animal humano de los demás animales es su cultura. Y es cierto, ¿eh? Hay un agregado allí con respecto a casi todos los animales. Podríamos discutir el tema de la abeja, la hormiga, ¿eh? O los animales de manada, como decía Einstein, ¿eh? De comportamiento social, tienen muchas similitudes con nosotros, algo parecido a cultura. Pero el ser humano es como, tiene allí algunos agregados, puede crear, puede destruir su propia cultura o intentar hacerlo o cambiarla. Hay unos bichos que se llaman jóvenes ahí molestando y tratando de replantear cosas de la cultura, suponete, y eso en las abejas casi no existe, casi no existe. Son muy dulces, eso sí. Nietzsche propone investigar a la cultura no como un fenómeno racional y moral, sino como un fenómeno de la vida. ¿Eh? Vamos a decirlo crudamente, para sobrevivir, hermanito, lo hicimos. Nada más que para eso, para pasarla bien, la hicimos. Copado ir al cine con los amigos, para eso hicimos la cultura. No porque es bueno ni porque hay que portarse bien. Porque ayuda a la vida, ayuda a lo agradable, nos gusta, nos ayuda a satisfacer nuestros puercos deseos. ¿Y qué? Y se te queda mirando la tipa como diciendo, vos no. Gracias que han llegado las mujeres a los libros. Antes las quemaban en la hoguera, me parece, ¿eh? Y ya trataban de escaparse en escobas. La cultura no resulta interesante por el hecho de que a través de ella la humanidad se separa o emancipa de sí misma de la animalidad. La cultura no es para que seamos menos animales. Eso es lo que suelen proponer las tradiciones, en particular la occidental, ¿eh? Ojo. Sino que la cultura es interesante porque se encuentra invadida por la animalidad. Es lo que yo trataba de explicar. A los animales que somos, nos gusta juntarnos en el bar a charlar, sería, ¿eh? Tampoco se trata de recrear la vida imitando al animal, a la manera del animal, aclara Vanessa, por si alguien se estuviera asustando, sino vivir en tanto que animal, dice Vanessa, con su animalidad tomando la palabra. ¿Sí? A partir de acá se van abriendo unas cosas que son tremendas, muy afines, por supuesto, a lo que siempre hemos dicho en La Bruja. Por ejemplo, ¿qué clase de palabra dice un animal? ¿Entendés? ¿Cuál es la palabra? ¿Es una palabra abstracta que hace pie en relaciones entre conceptos abstractas? ¿O son palabras que se refieren a sensaciones pictóricas, musculares? ¿O suponete del tipo, oh, no te puedo creer? Esa, ¿vos qué decís? ¿Es animal o es occidental? Uy, sí, lo dije. Claro, porque la cultura occidental está enojadísima con lo animal. Y de hecho, muchos oyentes están teniendo que hacer un esfuerzo para, cada vez que yo digo animal, él escucha algo malo allí. Algo no está bien, Carlos, discúlpeme, pero seríamos como animales. Bueno, es lo que tal vez, digo, para que no se enoje, nos haya faltado un poco. Estoy aprendiendo a ser más diplomático, ¿no? Sí, está aprendiendo a ser un poquitito más diplomático. Yo era muy animal antes. sí. No voy a hacer acotaciones al respecto. Pero, no, pensaba en esto de qué palabras animales existen. Se ve más en las deformaciones del lenguaje, ¿no? Por ahí cuando decimos, voló, o qué guacho. Con estas palabras. ¿Deformaciones entonces, o cumbres del lenguaje? Deformaciones para quien entiende el que está escuchando, ¿no? Estoy hablando para el que está escuchando. Entonces, te das cuenta que el occidental agarra y dice, no, así no se dice. No, así no se escribe. Esto tiene que poder conjugarse. Y las palabras animales son esas palabras que suceden en el momento que suceden. Los jóvenes lo hacen mucho, todo el tiempo están deformando. En lingüística le dicen deformaciones, ¿no? Pero transformando ese lenguaje que se convierte en un lenguaje que es solo para ellos, que lo entienden solamente un pequeño grupo, y que está bien que así sea, porque son palabras animales, más palabras, no se me ocurre otro ejemplo más vivo que ese. Sí, sí. Así no se dice, y Julio Iglesias, para explicarlo más clarito, diría: olvídate de vivir. Es que tu vida pasa por lo animal. La vida del intelecto, de las cosas como se hacen, es lo que explicaba Julio Iglesias hace un rato. Para Nietzsche, anotame lo que dice Vanessa, y lo que dice Nietzsche. Para Nietzsche, cada célula orgánica, aclara, para Nietzsche cada célula posee espíritu. Y no solo Nietzsche, también lo ha dicho Jung esto, y algunos más. Para Nietzsche, el espíritu es fisiológico, es corporal. En ese caso, si eso fuera así, nuestra parte animal está muy buena, porque nos aportaría esta conmoción de sentimiento, esto, uy, loco, qué copado. Eso, en una de esas, contiene algunas cucharadas de fuerza espiritual, de pasión. Eso en sí mismo me entusiasma, me pone en marcha. Y eso es animal. Lo que pasa es que eso, así como lo estamos tratando de contar, no se puede controlar. No se puede revisar. No se puede decir, chicos, escriban. Chicos, repitan. ¿En qué estás pensando? Nietzsche afirma la continuidad entre el animal, el humano y el sobrehumano. Hemos hablado hace pocos programas de ese asunto. Cree que la vida humana es inseparable de la vida animal y del mundo orgánico e inorgánico en su conjunto. Nietzsche está por descubrir a la cultura andina, por ejemplo. Sí, que él no la conocía, pero es lo mismo que dicen muchos pueblos originarios. La vida humana es inseparable de la vida animal y del mundo orgánico e inorgánico. Como dice nuestro curita cuando canta Vivo en el lado oculto de la vida. ¿Qué dice? La montaña, ¿te acordás? Lo mío es el rumor del arroyito, fíjate, lo mío es el rumor del arroyito, dice el cura. Y algo de la montaña. En este momento se va a escuchar lo que dice el cura. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Pero parece que está en la versión grabada de La Bruja. Nietzsche sostiene que toda forma de vida que se desvincula de las demás decae, porque se separa de aquello que genera su propia vida. Hay un texto, además, de este cacique estadounidense que explica esto también desde el centro mismo de una vida de un pueblo originario, que dice que todo es inseparable. Nuestros muertos, en cambio, nunca se alejan de la tierra, que es la madre. Somos una parte de ella. Y la flor, la arcilla, el caballo y el águila majestuosa son nuestros hermanos. Las escarpadas montañas, los vegetales sabrosos, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. También los ríos son nuestros hermanos. Digo, es Nietzsche, libran de la sed, que está descubriendo, sin haberlas conocido, a culturas originarias que actualmente expresan esta cosmovisión de que todo está relacionado y que no podemos separar lo humano de lo animal, etc. La vida humana no puede darse únicamente sobre la base de su propia fuerza, sino que depende absolutamente de su relación con y contra otras formas de vida. Anotame el contra, esto no es New Age, es Nietzsche. El tipo se da cuenta de que hay unos virus que te colonizan y te matan para ellos poder sobrevivir y promocionarse. ¿Qué va a hacer? Es así. Vos sos venado, viene un león, tené cuidado, porque en una de esas el tipo necesita comer. Eso también existe, la armonía incluye que hay también enfrentamientos y cierto nivel de competencia, así que hay cadenas alimenticias, roles, vidas que duran 6 horas, como los virus, ¿no? Y otras que duran 150 años, como una tortuga amiga mía. La concepción nietzschiana de la vida como un continuo entre el animal, lo inorgánico, lo orgánico, rompe con la tradición occidental, gracias Vanessa, que considera al ser humano como la cumbre de la evolución. En ese sentido, su concepción de la vida es comparable a la de Charles Darwin, otro amigo de este programa, el Darwin verdadero, el que no hablaba de evolución. La vida humana no juega un rol central en la totalidad de la vida, sino que es solo una parte pequeña e insignificante de la vida. De vuelta, los humanos no jugamos un rol central en la totalidad de la vida, sino que solo una parte pequeña e insignificante de la vida. Lo mires por donde lo mires. Si querés mirarlo en ocupación planetaria, en masa biológica, en historia de las especies, mirarlo como quieras, todos los seres humanos, menos los occidentales, saben que son insignificantes para la vida, que son un jugador más de un equipo que tiene miles, cientos de miles de jugadores. Millones de especies hay en la Tierra. Nietzsche incluso especula sobre la posibilidad de que la naturaleza utilice a la vida humana como un medio para consumarse y no a la inversa. Son ideas que se escuchan hoy, pero las dijo Nietzsche hace ya más de un siglo. La totalidad de la vida es un proceso intrínsecamente histórico que puede rastrearse en la memoria de todas y cada una de las células orgánicas, hasta en la entidad más pequeña. Lo que caracteriza la memoria orgánica de cada una de las células es que no resuelve la historia de la totalidad de la vida en una continuidad ideal. ¿Qué está diciendo? Que cualquier ser no es en sí mismo un modelo perfecto, acabado, ni tiene una misión, no hay una continuidad ideal. Es parte de un devenir accidentado, podríamos decir contradictorio. La memoria de la vida orgánica está constituida, fíjate, por un movimiento permanente de contradevenires, de extinciones, de cambios climáticos o por erupciones volcánicas o lo que fuera, que gravemente o dramáticamente producen cambios en la vida, y eso es parte del ocurrir, no son cosas raras o accidentes. La memoria de la vida orgánica muestra que la totalidad de la vida no es un todo estable e ininterrumpido que lucha por lograr el equilibrio armonioso de sus partes. De vuelta, acuérdense que acá hay un no, porque la cultura occidental y la religiosidad del siglo XXI quisiera decir que sí, la memoria de la vida orgánica muestra que la totalidad de la vida no es un todo estable e ininterrumpido que lucha por lograr un equilibrio armonioso de sus partes. No es eso lo que ocurre. Eso es lo que una mente sentada en un sillón del living quisiera que ocurriera. Pero el acontecer es accidentado. Vamos a verlo en un rato a Heráclito, me parece. Por el contrario, la vida está constituida por una lucha agonística competitiva que incluye el enfrentamiento entre todas las formas de vida, dice el libro, a favor y en contra de sí mismas, en pos de una pluralización permanente de formas de vida. Se va diversificando no solo las formas de vida, sino sus posibilidades, sus asociaciones, sus futuros, sus olvidos. Esa es la vida, es una tierra que se mueve, va a decir Nietzsche más de una vez. Nietzsche sostiene que la naturaleza busca la pluralización creciente de la vida. Pluralización, no la uniformidad, ni la consumación de lo ya conocido,